El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, nuestro Baltasar Benítez, guitarrista, concertista, nacido en la ciudad de Durazno, en 1944, Uruguay, no solo fue un eximio guitarrista que paseó la música clásica ejecutada en la guitarra por todo el mundo, también se roló en la música popular como el tango o la milonga. En ese camino se cruzó con Alfredo Marcucci, bandoneonista, director y arreglador, nacido en 1929 en Ensenada, localidad de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Su tío Carlos Marcucci, un notable bandoneonista, creador de un famoso método para estudiar el instrumento, presentó a su sobrino el arte de tocar bandoneón. Ambos músicos coincidieron en Europa, donde residían Baltasar en Holanda y Alfredo en Bélgica. Juntos grabaron un disco llamado Tango de 1992 y que contiene los mejores tangos compuestos en el Río de la Plata al inicio de 1900. Hoy les ofrezco un fragmento de un reportaje en el que interviene el bandoneonista holandés Karel Krajenhof en las preguntas a Baltasar. Todo sucede en Ámsterdam, en la calle y en un bar en la ciudad en 1993. Finalmente, ejecutan juntos Baltasar Benítez y Alfredo Marcucci de Pedro Laurens Milonga de Mis Amores, un recuerdo a los dos excelentes músicos ya fallecidos, pero nunca olvidados, porque su arte y su música son permanentes testimonios de vida. A la edad de 12 años comencé seriamente a estudiar y luego ya a los 18 daba conciertos y tocaba las piezas más conocidas del repertorio de guitarra clásica. Ajá. Pero también hubo un tío que tenía un bandoneón, ¿no? Y había un tío que tenía un bandoneón y venía muy rara vez a casa porque vivía lejos. Y cuando él llegaba había grandes fiestas y se tocaba el bandoneón junto a la guitarra. Mi tío tocaba, bueno, los valses más populares, ¿no? Como... Claro. Entonces el tío que tocaba la guitarra estaba más cerca de tu casa. Él estaba muy cerca de casa y tocaba unas milongas muy típicas. Ajá. Que yo aprendí muy temprano. La criolla, ¿no? La guitarra. La mejor guitarra que yo hice con el nombre de Vitoriano Santo fue la guitarra de mi padre, que yo la quité en la roseta de la guitarra original y hice una guitarra nueva que sonó fabulosamente bien y coloqué en la roseta de mi padre. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, mirá, papá, si estudio contabilidad, yo siempre seré un contador cualquiera, pero con la música puedo hacer algo importante. Con estas palabras, convenció a su padre para que desistiera en su empeño de que comenzara los estudios en la escuela de negocios. Era un joven de 20 años y su pasión por la música era proporcional a su convicción de triunfar y de establecer su legado. Les hablo entonces de René Toussaint y Monte, compositor, pianista y líder de banda cubano, que es de quien hoy les quiero hablar y es una de las referencias ineludibles de la música cubana. Para muchos, sobre todo para los más jóvenes de las generaciones, no solo de Cuba, su nombre puede resultar desconocido. Por eso, esta introducción para aquellos jóvenes y los no tanto que les pueda deleitar la música de verdad. Nació en La Habana allá por septiembre de 1916 y su vocación por la música comenzó a los 4 años. Una vocación que fue bien alimentada por su padre, gran aficionado y conocedor de la música clásica. A los 9 años, Toussaint comenzó sus estudios formales de piano con José Echaniz, un reconocido pedagogo y padre de uno de los primeros pianistas del concierto, José Pepe Echaniz. Poco después, su profesor muere y debido a los pocos recursos de su familia, el joven Toussaint queda sin clases, pero unos meses más tarde es sorprendido con una nota de Miss Conchita Pereira, una alumna del propio Echaniz y afiliada al Conservatorio Falcón de La Habana, que le ofrece clases semanales gratuitas. René aceptó y se confiesa absolutamente en deuda con aquel noble gesto de la profesora. A partir de los 14 años comienza a realizar los exámenes del Conservatorio Falcón y realiza varios festivales y concursos donde gana lugares de honor. Por esta época comienza a mostrar gran interés por la composición y escribir su primera pieza para piano. Este fue el comienzo de una larga y fructífera carrera como pianista popular. En 1938 se había convertido en director y pianista de la orquesta que se presentaba en la Taberna Cubana y el Casino Nacional de La Habana, cuya agrupación interpretaba 16 temas de su propia autoría. Se debe destacar que aunque el maestro Toussaint haya escrito solamente 4 o 5 cha-cha-chas, fue un excelente difusor de la música de este género y realizaba adaptaciones como la utilización de textos en idioma inglés, además de incorporar elementos de la música contemporánea popular norteamericana como el tratamiento vocal, la utilización del formato jazz band y su concepción orquestal, así como la adaptación de temas estándares del jazz. Fue uno de sus propósitos incluir en cada uno de sus discos 3 o 4 temas instrumentales para darle valor a la sonoridad de esta agrupación, a sus músicos y a su piano. En sus obras para piano se concentra la madurez adquirida por el maestro Toussaint a lo largo de su exitosa carrera profesional. Si bien es cierto que siempre estuvo receptivo a recibir clases e información para superar ese inconocimiento y dominio del instrumento, Toussaint se consideró autodidacta en su trabajo composicional para piano. Falleció en Miami, Estados Unidos, en junio del 2003, dejando un legado de música y talento para lo popular y también para los oídos más exigentes. Fue uno de los músicos cubanos más importantes de la historia y ha dejado una huella imborrable para siempre. Una discografía que se extiende desde 1955 hasta pasados los años 70. Revisando los anaqueles del podcast, encontré este disco llamado René Toussaint y su orquesta Mambos y Chachachas, grabado allá por 1955, y la canción en cuestión, Crazy Rhythm o Ritmo Loco en español, grabada en 1954, que es la que hoy les voy a ofrecer. Una muestra de su maestría, arte y jazz para deleite de los melómanos del mundo. Thank you. El canto y la palabra, edición especial.